Casanova trabajando con Rucauf en la Cámara de Diputados de la Nación, y más allá de su intención, que parece ser disputar el sentido de la marcha, digo, lo que efectivamente ha sucedido con esto es una embestida y una tracción absoluta al endurecimiento de las penas, al avasallamiento de los derechos de los ciudadanos Muy y de los bien. niños, ¿Y qué, y no ha y qué es pasado lo nada en otro sentido. y yo ahora le pregunto, ¿qué es lo más fuerte que ha ido en contra de ese sentido del movimiento? La participación nuestra. No, hubo ninguna de, otra. No, hubo de Ninguna distintos, otra. hubo de otros sectores, Pedrola, por favor, Ah, sí, pero tampoco ni se se arrogue la escucharon. representación absoluta de la No. clase obrera. ¿Puede No, ser? no, es otra cosa, por favor, no me cambie. Ni se escucharon esas voces porque no participaron del movimiento. Nosotros vamos modestamente, somos lo que somos, pero al ir e intervenir y proponer una salida distinta, ha tenido una gran trascendencia nacional. Entonces hay que disputar a la derecha, y hay que disputar no solo a la derecha, sino a la impotencia del gobierno. En eso estamos de acuerdo. Que promueve la fuerza de la derecha. Sí. Porque, ¿de dónde viene? De la impotencia de este gobierno de resolver ir a fondo con ningún problema. Este gobierno no ha ido a fondo en derechos humanos, no ha ido a fondo en ninguna parte. Sí, sí. Habla de los derechos humanos y no encarceló a nadie. Habla de los derechos humanos y tiene procesados a los luchadores. Esa impotencia le da protagonismo a otros sectores de la derecha. Nosotros salimos a la calle a disputar con nuestra modesta fuerza. No nos arrogamos la representación de nada. Está bien. Sí nos arrogamos la representación de nuestras propias posiciones que la estamos desenvolviendo. Perfecto. La asamblea de 3.500 compañeros votó esto a instancia de familiares de víctimas del gatillo fácil. Está muy ha bien. Sido muy lindo. Está Me muy parece bien. Que ha sido muy importante. Pedrola, le agradecemos la comunicación y bueno, seguimos discutiendo en otro momento, ¿le parece? ¿Cómo no? Con todo gusto, ¿eh? Muchas gracias. Que la pase bien esta noche. Igualmente. Por el Partido Socialista, pero además es secretario general de la Asociación de Personal Aeronáutico, y en ese sentido ahí estaba participando, claro, porque Aeronáuticos está dentro de Transportes en la CTA. Uh-huh. Había ido a eso, terminó hospitalizado también, y ahora estamos en comunicación con Ariel Basteiro para que nos cuente un poco qué fue lo que pasó. Ariel, buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, en principio saber cómo está, ¿no? Golpeado, pero entero, con una fisura en la costilla, con varios puntos en la cabeza, con magullones de todo tipo en el cuerpo, pero entero, sin que esto haya afectado ningún órgano y fundamentalmente sin que haya afectado el espíritu para seguir dándole pelea a un modelo sindical que yo creo que está totalmente ya fuera de tiempo y espacio y fundamentalmente no tanto contra ese modelo sindical, sino por un modelo sindical que permita que los trabajadores se organicen de la manera que crean más convenientes y que elijan sus representantes de la manera que ellos crean mejor y no amparado y apretados por las estructuras sindicales que a veces juegan en contra de generar cambio, ¿no? Ariel, ¿se pudieron identificar quiénes eran las personas que los agredieron? Mira, era gente ligada a UTA. Nosotros sabemos que salieron de la puerta de UTA, que entraban y salían de la sede de UTA, se subieron a micros que salieron de la puerta de UTA, que son micros fletados por la UTA, que había algunos dirigentes entre el grupo de atacantes, que eran más de 300, que son dirigentes de UTA, así que cuando la vaca tiene cuatro patas, muge y es vaca. Un pato de vaca, ¿no? Claro. ¿Y el por qué? ¿Por qué? Porque desde la CTA, desde el Congreso de Mar del Plata, la CTA, nos dimos como método de construcción y de fortalecimiento de las estructuras sindicales la creación de federaciones. Uh-huh. En el CTA hay unas 25 organizaciones que están ligadas al transporte. Uh-huh. Algunas de ellas son sindicatos con personalidad gremial, como el caso mío de APA. Otros son simplemente inscriptos, como el caso de UCRA, que es la Unión de Conductores de la República Argentina, que son colectiveros que están en otro sindicato que nos gusta. Uh-huh. O los taxistas de Capital, o remiseros, uh-huh. O gente ligada a sectores de ferroviarios, y hay otros que son agrupaciones opositoras a las burocracias sindicales que también militan dentro de la CTA. Todos uh-huh. ellos nos reuníamos para discutir qué tipo de modelo del transporte necesita el país y fundamentalmente cuáles son las reivindicaciones que necesitamos como trabajadores. Uh-huh. Obviamente esta construcción no la quiere, o la UTA le molesta, o no quiere que se fomente y se fortalezca. Pero no entendemos por qué, porque si UTA estuviese dentro de la CTA, bueno, daríamos claro. el debate claro, claro, para claro, ver claro. qué es lo más conveniente. Esto es otra estructura que no tiene nada que ver con lo que es la CGT, donde UTA milita. y por eso no entendemos el método generado para que no discutiéramos entre nosotros. Entendemos en este caso que toda esa fuerza, toda esa energía que pusieron para venir a 300 trabajadores a que le pegaran a otros trabajadores, no habría que ponerla al servicio de eso, sino fundamentalmente al servicio de pelear por un país donde no haya exclusión, donde no haya desocupación, donde no haya hambre, y no poner 17 colectivos y toda esa gente para pegarle a laburantes, que lo único que hacían era discutir cuál es la organización sindical que nos debemos dar. Este nerviosismo y esta violencia, digamos, de parte de la UTA, ¿ustedes evalúan que puede llegar a tener que ver con que en los últimos, digamos, conflictos que tienen que ver con el transporte, qué sé yo, el caso de Metrovías o el caso de Transporte del Oeste, los trabajadores de esas empresas desconocieron, por ejemplo, al gremio y a la firma del gremio de convenios con los ministerios? ¿Tiene algo que ver con eso? Tiene mucho que ver con eso, sí. Quizás es ese el nerviosismo y se piensan y no hacen responsable a nosotros de una cosa que no tenemos nada que ver, digamos, ¿no? Yo no creé ni fomenté ni hasta hace 2 o 3 meses atrás ni conocía a los trabajadores de UCRA, del sindicato de conductores de la República Argentina, ni tengo relación con los muchachos que llevaron adelante el conflicto de Metrovías o el subte, pero no nos pueden hacer responsables a nosotros de las incapacidades a veces que tienen algunos para conducir su propio sindicato. Claro, y teniendo en cuenta también esta situación, ¿qué reflexión te merece, digamos, la patota sindical una vez más actuando? Y eso, por eso digo que es lamentable que se ponga al servicio y ponga gasto en tiempo, esfuerzo, en pelear o tratar de acallar la voz de los trabajadores y no pongan la misma energía para pelear contra las patronales, digamos, ¿no? Lo que sí es concreto, es cierto que pese a que quieran que esto no siga adelante, ni tanto yo como los compañeros que fueron internados y golpeados conmigo, como los otros 300 trabajadores que habían empezado a participar de ese encuentro y que lo habíamos desconcentrado para evitar males mayores, tiene muy claro que ahora más que nunca esa federación va a salir adelante y se va a terminar de conformar, y que la pelea obviamente podrá tener avatares como recibir golpes, pero por eso no vamos a aflojarle, digamos, ¿no? Claro. Uno proviene y está acostumbrado a la verdad a veces la quieran acallar con golpe. Provengo y vengo de una lucha como fue la de Aerolíneas, donde también más de una vez terminamos en cana, preso y golpeado, o como diputado uno supo comprometerse con causas que también le generaron algún tipo de estos conflictos, pero por eso no vamos a aflojar. Si hay un gremio con capacidad, digamos, de reclamo y de paralizar el país, digamos, y de movilización, es justamente el gremio del transporte. Uno lo puede ver por lo que sucede desde hace un tiempo a esta parte. Los trabajadores del transporte en general, digo, para aclararlo para toda la audiencia, por ley están obligados a participar de la UTA en el marco de la CGT, ¿no es así? A ver, la legislación argentina plantea el unicato sindical. Claro, ¿no? Un solo sindical. El unicato sindical, donde un solo gremio tiene posibilidades de representar a todos los trabajadores de una determinada actividad. Ahora, la legislación internacional, y de hecho la OIT, ya le reclamó al gobierno argentino en los últimos 4 o 5 años que adecue la legislación argentina a las normas internacionales, que da libertad de afiliación a cualquier trabajador. De hecho, la Constitución Nacional nos da libertad, digamos, dice tácitamente que los trabajadores pueden organizarse en la organización que ellos crean conveniente. Así que lo que debe sí modificarse es la legislación de las asociaciones sindicales que hay en Argentina, para adecuarlo a la Constitución Nacional y a las normas internacionales, a los tratados internacionales, de la cual Argentina forma parte a partir de la Constitución del 94. Claro, porque si hay trabajadores que se agrupan en otro sindicato o quieran formar otro sindicato, no le reconocen la personería hoy en día. No le reconocen la personería gremial, le reconocen una personería jurídica, que es una figura que no le da plenos derechos. Claro. Ariel, ¿cuántas personas son las que estaban heridas, además de vos? ¿Cómo? ¿Cuántas otras personas fueron heridas? En total fuimos 5 compañeros, todos ellos, o un compañero de Río de la Plata, de Ramón Chávez, uh-huh. y después Daniel García, Fabio Cano y Carlos Mancilla de Unión de Ferroviario, ¿no? Son fraternales, o sea, conductores, un compañero, Carlos Mancilla, que era conductor de trenes de la fraternidad, uh-huh. Rubén Cano, que era de la Unión Ferroviario, y Daniel García, de APDEFA, que son los trabajadores de dirección del ferrocarril. Te robaron la agenda también, ¿no? Todo. Agenda, plata, el abrigo, celular, uh-huh. todo lo que estaba a su alcance. ¿Se va a hacer algún tipo de presentación ante la justicia? Sí, ayer estuvimos acá con los abogados en casa, cuando vinieron a verme los abogados de la CTA, Víctor de Genaro y Jorge Rivas, del bloque de diputados socialistas, del cual yo formo parte, uh-huh. Para organizar una serie de denuncias, primero de entrevistas con el ministro, vuelvo a repetir, del Interior, de Justicia, de Trabajo, uh-huh. con el propio presidente de la Nación, porque creemos que esto es un hecho muy grave, y con la justicia pedirle, de hecho, a los fiscales que deban tomar esto de oficio. No vamos a ir a la policía, porque la policía puntualmente dio zona liberada ese día. Nosotros habíamos reclamado desde el día anterior y durante esa misma mañana que pusieran móviles para prevenir cualquier tipo de conflicto. Nos dijeron que no tenían capacidad, que no tenían autos. El hecho es que después que terminaron con la golpiza que me dieron a mí, aparecieron 5 patrulleros juntos, uh-huh. lo cual muestra que tenían vocación más para hacer un certificado de función que para prevenir el tema, ¿no? Claro, una actuación más también en ese sentido de la policía. Así es. Ariel, te queremos agradecer mucho la comunicación y bueno, que te repongas. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Era Ariel Basteiro, entonces diputado nacional por el Partido Socialista, que es secretario general también de la Asociación de Personal Aeronáutico, que fue agredido por la patota de la Unión Tranvieros Automotor durante este fin de semana. General de ATE. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, finalmente se llega al paro después de haber tenido varias intenciones de reunirse con distintos funcionarios de la Nación al respecto del tema del ajuste salarial, ¿verdad? Sí, en realidad no intenciones. Estuvimos reunidos, que es lo peor, y nos prometieron un aumento, nos prometieron discutir el blanqueo de los trabajadores en negro, los contratados, los becarios y los pasantes, y bueno, y eso fue por intermedio del jefe de gabinete de ministro. Sí. Pero después salió la baña de Washington la semana pasada, cuando estaba allí, diciendo que no iba a haber un... Así que desautorizó, de hecho, a su propio jefe, que es Alberto Fernández. Claro. Lo que comentaban esta semana algunos trabajadores del Estado, por lo menos del Congreso, con los que yo habían hablado, que ellos tenían un rumor de que si venía un aumento de salario iba a venir el día que se cumplieran que se cumpliera el año de gobierno de Néstor Kirchner y sería una de las medidas que anunciaría ese día. ¿Ustedes tienen ese rumor? Sí, lo escuchamos, pero yo no le doy mucho crédito a eso, porque no considero a este presidente un presidente serio, más allá de mis críticas a las contradicciones que tiene el gobierno y particularmente en materia económica. Creo que es un presidente serio y democrático, y no puede hacernos ir a un paro con todo lo que esto implica a una movilización si el 25 de mayo va a anunciar un aumento. Debería habernos dicho, porque no se puede jugar a la sorpresa como uno juega con un hijo para hacerle un regalo. Claro. Eso no es un... Parar los hospitales, parar toda la administración pública en toda la Argentina, en el Estado Nacional, en los estados provinciales, en los estados municipales, movilizar a todos los trabajadores en todo el país, no es un juego. Uh-huh. Así que por eso no creo que, siendo el presidente responsable como es, haga semejante cosa. Uh-huh. Ojalá diera el aumento, pero antes de darlo, obviamente, por lo menos a ATE y a las otras organizaciones grandes, representativas de los trabajadores del Estado, no debería avisar. Pablo, hoy entonces están parando todos los afiliados de ATE del Estado y de otras organizaciones. ¿Qué pasa? En realidad están parando los trabajadores del Estado, más allá si están afiliados a ATE o a ningún sindicato. Uh-huh. Están parando los docentes universitarios. Con ADU histórica está de paro también, uh-huh. quizá con nosotros al mediodía, ahí a la concentración en Belgrano el 9 de julio para luego ir al Ministerio de Economía, y nos van a acompañar los jubilados también. Uh-huh. Hoy salía publicado en los diarios del aumento en la ocupación, ¿no? Y se decían, por lo menos el diario Clarín anunciaba que 2/3 de los 130.000 puestos de trabajo son parte de empleo público. ¿Eso cómo lo analizan ustedes? Por un lado, el gobierno da empleo público, pero por otro lado no aumenta los sueldos. ¿Qué análisis merece eso? El gobierno da empleo público a través de contratos flexibilizados, contratos negros. Sigue el gobierno en general, no solo nacional, los provinciales y los municipales también. Ajá. Creación de empleo genuino no ha habido en el Estado. Son todos trabajos, vuelvo a reiterar, negro. Uh-huh. Son compañeros que no tienen cargas sociales, que no tienen jubilación, no tienen aguinaldo, ni días por vacaciones, ni maternidad para las madres. Es una situación de trabajo complicado. Después anuncia el gobierno también, yo lo veía en el diario hoy, que creció el trabajo en blanco el 6,7%. Sí. ¿Dónde? En el privado, porque en el Estado el trabajo en blanco no creció porque sigue habiendo la misma cantidad de trabajadores en negro que había hace 5 años atrás. Uh-huh. Bueno, es una contradicción por parte del Ejecutivo perseguir a los privados para que regularicen la situación de los trabajadores que tienen en cada fábrica, en cada empresa, y no hacerlo en la propia Casa Rosada, ¿no? Donde hay decenas de compañeros contratados. Claro. ¿Ustedes están hablando de 17.000 empleados públicos que están en negro en el Estado, más o menos así? Sí, en realidad es la cifra que nosotros manejamos, que probablemente no sea exacta porque esta economía retasea los datos. Sobre la masa salarial de los contratados, que seguramente eso debe estar escondiendo contratos elevados de funcionarios amigos del ministro de Economía o ligados a algunos ministros, y por otro lado no es exacta la cifra de contratados porque siempre cada gobierno que llega cambia. Uh-huh. O sea, ahora, 17.600 es aproximado, lo más cercano a la realidad. Uh-huh. Pues Pablo, ayer hablábamos con un economista del Plan Fénix, se llama Jorge Schwarzer, y nos decía que, bueno, gran parte del superávit fiscal que tiene la Argentina hoy tiene que ver con el congelamiento de los salarios de los empleados públicos, que se hizo un ahorro por ese lado. Tiene que ver con eso, tiene que ver con, que hay una mínima reactivación de la economía. Claro. De las exportaciones, y este auge de la soja, tiene que ver con los alimentos. Argentina es un país exportador de alimentos, uno de los más importantes, creo que es el octavo del mundo. No obstante, acá tenemos casi el 50% del pueblo bajo la línea de pobreza, ¿no? Contradicción seria. Uh-huh. Que el gobierno debería analizar y modificar, particularmente en lo que hace a la distribución de la riqueza, ¿no? Porque no podemos ser exportadores de alimentos de los más importantes del mundo y tener, como dice Claudio Lozano, la pobreza tiene cara de pibe en nuestro país. Claro. Pero bueno. Ahora, es cierto que nuestros salarios están congelados hace 13 años. Uh-huh. Claro. 13 años y tenemos, aparte se redujo el Estado a su mínima presión. Uh-huh. Este es un Estado que los trabajadores del Estado tenemos claro, está de espalda al pueblo. No es un Estado que resuelve los problemas de seguridad, de salud, de educación, de comunicación, no resuelve prácticamente nada. Bueno, es un Estado pensado para el modelo neoliberal de Menem, y que este presidente quiere cambiar, pero en realidad pasaron 11 meses y no hemos vivido absolutamente nada. Uh-huh. Pablo, entonces la movilización en el día de hoy se va a hacer en Belgrano el 9 de julio, ¿a partir de qué hora? A partir de las 12 nos concentramos en Belgrano el 9 de julio y de ahí marchamos al Ministerio de Economía. Muy bien, te agradecemos mucho la comunicación. No, gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego. Era Pablo Mitre con Aníbal Oliveras, que es secretario general adjunto de la ADU, la Asociación de Docentes Universitarios, que integra la mesa de conducción de CONADU también y la multisectorial de San Luis. Aníbal, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Walter Isaía y María Salceda, aquí en FM La Tribu. Bueno, al pelo. Aníbal, contanos o relatanos un poco qué fue lo que sucedió en la jornada de ayer y en la madrugada con la represión policial. Bueno, mira, la jornada de ayer se inició con un paro docente, que ya veníamos del día anterior, ya en paro. Uh-huh. Y que ayer se marchó sobre la legislatura, la segunda marcha que hacíamos en los 2 días, esto. Ajá. Sobre la legislatura, para que los diputados y senadores aprobasen la propuesta de estatuto docente, que se había elaborado por parte de los docentes provinciales. Uh-huh. Hola. Ani, ¿me escuchás? Se cortó, me parece que se cortó. La comunicación, a ver si la podemos retomar. Estábamos hablando con Aníbal Oliveras, que era secretario general adjunto de ADU, que es la Asociación de Docentes Universitarios de San Luis. Tenemos ahí entonces ahí una situación bastante compleja, ¿no? Por un lado, policías que están de acuerdo y policías que no están de acuerdo con la manifestación o con, en realidad, con diferentes, ¿no? La cuestión es que... A ver si ahora parece que retomamos el contacto con Aníbal Oliveras. ¿Me escuchás, Aníbal, ahora? Sí, perfecto. Ahí. Escúchame, te estaba contando, bueno, la Cámara se reúne recién a las 12 del día. Sí. Y decide el bloque oficialista aprobar el viejo estatuto, pero con todas las leyes modificatorias que lo alteran absolutamente. ¿Y eso qué implica para los docentes? Eso implica que, te paso a enumerar las cosas, porque son varias leyes. Entre una de ellas está la de los concursos, que nosotros le llamamos los concursos directivos truchos, que son los punteros políticos de ellos. El no pago de 2 años, como cuando se cesantea un docente o se lo deja sin funciones docente a algún agente, a 2 meses se lo baja, el pago del sueldo. La inclusión de personas ajenas a la educación por fuera de la junta de clasificación, en este caso la gente del plan de inclusión social, como maestro de grado o profesores. Bueno, todo eso queda, eso todo lo que aprueban dentro de las cosas más graves. O sea, que podría ser una persona que... Que no cargue ni idea, importa. Claro. Bien. Además lo aprobaron a libro cerrado, dicen que... Exactamente, porque ni siquiera permitieron que la oposición pudiese hablar. Bueno, a partir de ese momento se toma la legislatura, y con los legisladores adentro, para presionarlos para que vuelvan a sesionar, deroguen eso que han hecho y aprueben el estatuto, claro. Porque ese era el asunto. Bueno, eso transcurre toda la tarde y buena parte de la noche. Como las 4 de la mañana hay una reunión con un juez provincial, un tal Zapata, que viene con el nombre del gobierno para entrar en una negociación, para ver de qué manera podíamos destrabar el conflicto. Y a las 5 de la mañana, la policía entra, encontrando a los compañeros que estaban dormidos y estaban ahí custodiando, y los muele a palo y los balea de toda manera que te podés imaginar. ¿Con balas de goma? ¿Ah? ¿Con balas de goma? Balas de goma y algunas otras que no eran de goma. Digáse, lacrimógenos, palos, bueno, todo lo que usted... Adentro conoce, de la legislatura esto. Dentro de la legislatura y fuera de la legislatura. Es un acto cobarde de la policía y del gobernador de la provincia, que es un cobarde. Quiero que esto quede muy claro. Lo está diciendo Aníbal Oliveras, que este es un acto de cobardía y de infamia de un gobierno dictatorial. Aníbal, y nosotros estamos exigiendo en este momento la intervención de la provincia, le estamos exigiendo al gobierno nacional la intervención de la provincia, porque acá es un absoluto desgobierno que lo único que hace para poder gobernar es reprimir. ¿Cuánta gente hay herida, tuvo, es víctima de las consecuencias de esta represión? Tenemos, hasta este momento yo tendría que confirmar, porque hasta las 8:30 de la mañana tenemos un compañero desaparecido, que no sabemos, un compañero docente de la escuela número 51, que no sabemos qué fue de él, ¿viste? No nos hemos podido comunicar, lo estamos rastreando, la familia lo estaba rastreando, no sé si en este momento ya apareció. Sí. No es la primera vez que se da, ¿no?, un acto de represión policial Se ha dado en otros momentos un acto, actos de represión brutales, fue hace poco tiempo contra los municipales, ya hace unos 4 años atrás, contra todo el pueblo de San Luis. Aníbal, los diarios de hoy dicen que hay parte de la policía que está apoyando el reclamo docente. Mirá, ¿eso todavía eso es así ayer, o no es cierto? Eso era ayer. Ajá. Ayer. Eso fue ayer. ¿Y el apoyo de la pero policía? Pero negociaron cobardemente. Ya van a pagar los platos rotos de lo que han negociado. Porque los van a reemplazar por la gente de inclusión social. Y el que no quiere laburar le van a pagar 300 mangos, ¿viste? Y el negro. Eso es lo que le va a pasar a la policía. ¿El apoyo de la policía se manifestaba más que nada en la no intervención en los conflictos o tenían un apoyo, no, digamos? No, y ellos largaron hasta, intentaron hacer un golpe institucional al interior de su institución nombrando un jefe de policía por cuenta de ellos. Eso pasó ayer a la tarde. Ahí hubiera habido dos intendentes, dos jefes de policía en San Luis. Sí, sí, acá puede haber cualquier cosa. En este absoluto de gobierno, sí, en esta falta absoluta de legitimidad y de legalidad, puede pasar cualquier cosa. Esto es tierra de nadie ya. Ya a esta altura el partido es tierra de nadie. ¿Ustedes se han comunicado con algún dirigente nacional? Digo, no solamente con el Ministerio de Educación, con Daniel Filmus, sino con algún dirigente que tenga que ver con esto que están planteando y reclamando, que es la intervención ayer total. Ayer tuvo todo el día la conducción de Cetera, tuvo el gringo Yasky acá. Claro. Hugo Yasky estuvo acá todo el día. Y viajó anoche a Buenos Aires. Recién. Claro. Pero de funcionarios del gobierno nacional, sí, ¿no? Sí, con funcionarios del gobierno hemos tenido hace dos semanas atrás una reunión con el ministro del Interior, con Aníbal Fernández. ¿Y le solicitaron la intervención de la provincia? Exactamente. ¿Y qué le dijo? No, le solicitamos la intervención del Poder Judicial en ese momento, ese era el planteo que teníamos. Ahora hemos avanzado y queremos la intervención de la provincia porque esto ya no es absolutamente incontrolable lo que está sucediendo en San Luis. Y si el gobierno nacional no toma una medida urgente en la provincia de San Luis, se va a tener que hacer cargo de mucha sangre que puede llegar a correr. Que nosotros no queremos que suceda, pero tal cual están las cosas puede llegar a suceder. Toda esta situación es responsabilidad de los Rodríguez Sáenz, ¿no? Exactamente, de esa pandilla de delincuentes mafiosos. Decía Alberto Fernández, gobernador de la provincia de San Luis, ayer salió una pequeñísima información en un diario también, en donde parece que había ratificado una denuncia aquí en la justicia, sí, porque lo quieren matar. La payasada matar. Del magnicidio. Exacto. Eso, sí. No, nosotros no lo queremos muerto. No, nosotros lo queremos preso. Para que devuelva toda la plata a él y a su hermano y a su familia, la queremos presa, para que devuelva toda la plata que se ha robado de la provincia de San Luis. Y con eso solucionamos el problema presupuestario de la provincia y le damos trabajo digno a todo el mundo. Claro. Son muy muchos miles de millones de dólares lo que se han robado los Rodríguez A. ¿Entendés? Es decir, no lo queremos muerto. No, porque lo vamos a hacer mártires estos infelices. Y no tienen el piné de mártires. No lo queremos preso. Aníbal, ¿y cómo sigue ahora la protesta? Y ahora en este momento nos estamos concentrando sobre la Casa de Gobierno y bueno, vamos a seguir resistiendo. ¿Y la policía qué actitud tiene ahora? En este momento la policía no sé qué va a hacer. Yo en este momento estoy en el gremio de ATE, donde nos estamos reuniendo la multisectorial, que hemos largado paro total provincial, donde se han plegado hasta los maestros de las escuelas privadas. Las escuelas privadas se han plegado en su totalidad. Claro. ¿Y hay otros sectores que se hayan plegado a este paro, a esta movilización? Sí, municipales, viales, todo el mundo se está plegando. Comercio, y agro. La idea está ahí, la protesta en las puertas de la Casa de Gobierno. Exactamente. Aníbal, te queremos agradecer mucho la comunicación. Bueno, y bueno, te comprometemos para seguir en contacto. Disculpe por ahí que me haya exaltado un poco, pero imagínense que estamos hace dos días en esto. No, claro, pero cuando uno está en una situación y recibe la represión de sus compañeros o de uno propio... Sí, ha sido muy duro. Claro. Aníbal Olivera, bueno, te agradecemos mucho la comunicación. Chao, viejo, gracias a ustedes. Hasta Adiós. Luego. Era Aníbal Olivera, secretario gremial adjunto. Sí. Eso fue un blef. El gobierno de la ciudad, no sé si se acuerdan, había hecho hace unos meses atrás una audiencia pública sobre el Warnes, que fue muy criticada porque no tenía ninguna reglamentación y porque fue bastante trucha. Fue manijeada... Inmediatamente el gobierno de la ciudad saca por decreto una reglamentación de la audiencia pública, a pesar que tenía que esperar que la reglamentara la nueva legislatura. Con este decreto, con esta reglamentación, llama a una audiencia pública sobre el Código del Planeamiento Urbano, que es bochornoso. Este código, ya hablaremos sobre este código que propone el gobierno de la ciudad, está armado por la Sociedad Central de Arquitectos, e incluso no cumple con el propio reglamento que establecen ellos en el decreto. Cuando la convoca. Esto de los shopping, yo veo el espacio ese y hay dos shopping enormes y después quedan algunas plazas, escuelas. Eso lo hizo la Sociedad Argentina de Arquitectos. La Sociedad Central de Arquitectos Central. Es la que está tiene cooptado toda el área de la Secretaría de Planeamiento Urbano del Gobierno de la Ciudad. Todos los funcionarios que están en la Secretaría de Planeamiento Urbano de la Ciudad, desde el secretario hasta el último director, está puesto por la Sociedad Central. Y la Sociedad Central, para que sepamos, no es que representa agremiadamente a los arquitectos, representa a los grandes estudios de arquitectura, que son los que harían estas grandes obras asociadas a las empresas constructoras como Royo, Techín, Macri, Soldati, Soros, Pérez Compant. Entonces, ¿qué es el man? ¿Quién es? Kesselman es el presidente de la Sociedad Central de Arquitectos, no es una, el arquitecto Julio Kesselman, que es el principal operador político de toda esta maniobra, digamos. Porque además esta maniobra no empieza con el gobierno de la ciudad, estaba ya desde la época de Grosso. Ahora, han estado poniendo funcionarios. Pregunta número uno, un día va a ganar la gente. ¿Qué gente? Bueno, acá hay cosas. ¿Cómo que... ¿Cómo es posible? Este negocio, o sea, es un negocio tan abierto. Nadie te puede decir, este habla tendenciosamente. Lo que pasa que es así. Lo que pasa que es un negocio de que cuesta traducirlo para entenderlo. Porque, por un lado, todos esperábamos que por el modelo de autonomía ganara quien ganara, iba a haber políticas mejores para la ciudad. Ajá. Lo más grave de la gestión de la Rúa, que en algunas cosas tiene aciertos, pero que en esto claramente estamos en oposición, es que está destruyendo...